Buenas noches, queridos oyentes de Contrabanda y de La Pulpería. Aquí estamos en el 91.4 de la FM en La Pulpería, en Radio Contrabanda. Directamente desde la Plaza Real, aquí estoy yo a la barra, Michele, limpiando un poco la barra antes de abrir el bar. Bueno, estamos a punto de abrirlo. Aquí está el Joe, al otro lado de la barra. ¿Qué tal, Joe? Espera que te abro el micro, si no vas a hablar bien. Perfecto, ahora ya estás en la onda. Ahora me autoescucho ya. Ahora, perfecto. Vete preparando la plancha que hay hambre hoy. ¿Hay hambre? Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y sed cómo estamos? De sed, rabiosos. ¿Rabiosos de sed? Hostia. Pues mira, ya abrimos las puertas para que entre más gente aquí en el bar. A ver si ya están llegando. Pongo un poco de música de fondo, ¿qué te parece eso? Estás animado como el programa anterior, ¿eh? Estoy animado como siempre. Aquí están The Bed Plus en Given. Bueno, aprovechamos para mandarle saludos al César, que está de resaca. Saludos y felicidades por su cumpleaños. Ah, sí, es verdad, su cumpleaños, es verdad. Oye, pero se lo dije también yo por email a César. ¿Qué pasa con ese chico? ¿Que o está de resaca o está borracho, hombre? Una de dos, es un desastre. Es un desastre, hombre. Y le mandamos saludos también al Ale, que lo vi el otro día, y a los demás pulperos esparcidos por el mundo. A Don Pío Pío también. A Don Pío Pío, que seguramente va a llamar más tarde, que intentó llamar la semana pasada, pero tuvimos problemas técnicos. Dice que seguramente va a intentar llamar más tarde, directamente desde Molina, el toro salvaje de Valparaíso de Chile, el Pío. Y más tarde va a tocar. Luego también nos anunciamos que en teoría van a venir unos amigos nuestros de Argentina a tocar músicas del folclore argentino. Ya llegarán en el bar y bueno, como siempre, va a entrar muchísima más gente y muchísimas más cosas. Thank you. desde que no hay tabernera, los marineros asoman y no hay cuidado que beban. Bueno, aquí volvemos. La Pulpería, 91.4, Radio Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y eso... Recordar que si quieren reservar mesa tienen que llamar al 93-317-7366. Muy bien dicho, lo repetimos, 93-317-7366. Pues sí, voy sirviendo las cañas, preparando las tapitas. Y a ver, ¿sabes qué? En teoría yo he instalado yo un timbre en la pulpería. Ahora todos los que van a entrar tendrán, o sea, hay un timbre y entonces... Como los locales ilegales, por si viene la policía, ¿no? Efectivamente, hombre, por ahí. Estás diciendo que la pulpería trabaja al margen de la legalidad. No, no he dicho eso. No he dicho eso. ¿Cómo me dijiste tú la semana pasada que la malicia está en los ojos de quien mira? Eso también, eso de la ilegalidad también se podría aplicar a tu caso. Pues no, no quiere decir eso. Quiere simplemente decir como tenía mucho tiempo libre esta semana. He dicho, hostia, ¿para qué voy a instalar un timbre? Así me doy cuenta bien de los clientes que van entrando. Pues eso, que aquí está el timbre instalado. Pero ¿cómo sabes cuándo va a sonar? ¿Cómo sabes cuándo va a sonar? Porque joder, macho, porque suena. ¿Ves a la gente por la ventana? No, la gente para entrar suena el timbre. Mira, eso era el timbre, hombre. Pues aquí ¿quién viene? Aquí, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿no? Hola. Buenas noches, efectivamente. Que vimos luz y entramos aquí. Pues claro. muy bien. Olor a clandestinidad y entonces entramos. Pues muy bien, hombre, qué felicidad. Olor a fritanga. ¿Qué tiene aquí Miquel montado? La fritanga aquí siempre está potente, la fritanga, por supuesto. Pues aquí están nuestros amigos argentinos. El Lucas, de un lado. ¿Qué tal, Lucas? ¿Todo Hola, bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Lucas, de Buenos Aires. Yo soy el Julián, del norte de Argentina, al lado de Paraguay, del Chaco. El Chaco argentino. Chaco. El Julián, hombre Julián, te tengo que pedir de hablar más cerca del micro. Ah, sí, sí. Ah, no me doy cuenta, perdón. Claro, no te preocupes, hombre, eso pasa a todos los invitados nuevos de un bar radiofónico. Tampoco hay muchos bares radiofónicos por... Había algún bandolero por ahí, por el Chaco, ¿no? Mate cocido. ¿Ah? Estuvimos haciendo un especial aquí de bandoleros. ¿Con mate cocido? No me digas. Sí, salió el tema mate cocido, pero bueno, sobre todo salió... Bandidos rurales. Sí, por Bandidos rurales. Por la canción de León. ¿Sabes qué? Te cuento una pequeña... Mira, todo tiene una conexión, no hay vuelta. Es importante el futuro y la memoria también es importante. El presente hay que chapalearlo, ¿no? Hicieron una película sobre mate cocido, no me acuerdo, un actor conocido argentino y comprometido, ¿no? Un actor serio. Y no había, hay muchas historias sobre mate cocido, era un bandido social y solo quedaba un viejo boticario en mi pueblo Gancedo, don Julio Isla, que era quien lo llevó a mate cocido entre la selva cuando lo perseguían, y de ahí se perdió y se convirtió en leyenda. Don Julio Isla murió hace 2 años, murió don Julio Isla. Mirá vos, sí. Mirá vos la historia de mate cocido, que me vengas en esta radio con trabas, madre mía. Sí, yo creía que... Impresionante. Yo de anécdotas de mate cocido, que cuando me lo contaron el nombre al principio, creía que era... Mate cocido y zamacola, era tan bravo que tomaba el mate tan caliente que se le cocía. Por eso creía yo que le llamaban mate cocido. Y otros dicen que tenía el mate cocido, sí. La cabeza, sí, ¿no? Sí, que sí, le llaman mate, ¿no? Sí, era la época, bueno, de los bandidos sociales. Bueno, nuestra cultura está impregnada de toda esta gente, entre ellos el gauchito Gil, que yo soy devoto ahora que está un amigo muy enfermo, que bueno, no se fue para el otro lado, pero se llevaron una pata de él, en una pierna, pero bueno, le prendía velitas a este gauchito también. Era un hombre que venía de la guerra del Paraguay y que después también se convirtió en bandido social. Pero fue la esperanza y sigue siendo la esperanza de un pueblo. En realidad son esos santos paganos que fluyen y que la iglesia de vez en cuando lo intenta captar y sacralizar, pero el pueblo es como que siempre ve la faceta esa del pendenciero y la ladrón de los ricos para... Sí, la valentía un poco... Y divertido, y sobre todo divertido, humano, ¿eh? Siempre humano, bailando humano. Y cantando y esa gente, ¿no? Que comentábamos que es esa gente que no... que no acata las normas, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a hacer mi vida así, sino que es capaz de sobreponerse a su propio miedo y luchar contra lo que está establecido. Y con el acompañamiento del pueblo siempre, ¿no? Claro. Era una sociedad latifundista, ¿no? En aquella época sí, también, claro, con grandes beneficios para las castas altas, ¿no? En realidad hoy en día lo sigue siendo. Sudamérica en sí es más, sobre todo Argentina, más a zona del Chaco, el sur de Argentina. La explotación de la selva era sobre todo, ¿no? Claro. La explotación del quebracho colorado que estaba en manos de los ingleses, con contratos leoninos, este, con la gente de siempre. Sí, sí, que ahora andan. Bueno, el que sufría, como siempre, el pueblo. Claro. En este caso, mestizo. No se te escucha casi por micrófono, disculpa si te interrumpo. Pero es que igual, a ver si... A ver, intenta hablar, disculpa. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero tal vez que está desconectado el micro este, porque lo escucháis vosotros por los cascos. No, yo no lo escucho. Claro, yo es que tampoco lo escuchaba. Entonces, a ver, mira si está bien conectado el cable ahí. ¿Qué micro es? El 3, ¿no? Es el 3. Es el 3, pero... A ver, intenta hablar otra vez. Hola. Sí. No, pues no se le escucha. Cambiamos. Cambia. Aquí pequeños problemas técnicos en la pulpería. Bueno, yo aprovecho mientras tanto para poner un CD o si... No, métele musiquita. Si tenías algo que decir, no. Mira, voy a meter un CD. Ahí va. Ya que hablamos de gente que vivió a los márgenes de la ley o abiertamente en contra de la ley, aquí metemos un CD, creo, del único músico en la historia que fundó su propia república. Estoy hablando de Fela Kuti. Aquí va. It's our lifetime, come on in time, and jump for joy, have this swinging club, this brand new place that breaks the grace. It's got the beat, it's got the hit. It's our lifetime, come on in time, and jump for joy at this swinging club. This brand new place that breaks the grace. It's got the beat, it's got the hit. It's got the beat, this latest quiz. It's brand new quiz, it's brand new quiz. It's got the beat, the latest quiz, the latest quiz. Hey, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. The latest quiz, it's got the beat. It's our lifetime, the morning time, and jump for joy at this swinging club. It's brand new quiz that breaks the quiz. It's got the beat, it's got the heat. Thank you. time, a money time. Hey, John for John, at this working law, his brand new face that breaks the face. He's got the beat, he's got the heat. It's my lifetime, a morning time. Can't jump for joy at this frigging club. This brand new place, got fancy face. It's got the beat, it's got the heat. High life time, a morning time, and jump for joy at this swinging club. This brand new place that breaks the quiz. It's got the beat, it's got the heat. Y aquí de vuelta en la pulpería 91.4 de la FMS, que acabamos de escuchar, era nada menos que Fela Kuti en un álbum con su primera banda, que se llamaba Kula Lobitos. Pues nada, ¿qué os pareció Fela Kuti? A mí me gusta mucho el señor Fela, que era presidente y todo. Presidente de la República de Calcuta. Pues seguimos teniéndolo de fondo, Fela Kuti. Hay un poco de ruido de la gente aquí de la pulpería, que va tomando muchas cañas. Yo también os voy sirviendo algo para tomar. Sí, ¿qué dicen? ¿Cómo no? ¿Qué queréis tomar? Como siempre, una cervecita. Una cervecita, pues muy bien. ¿Tú? Y lo mismo, algo pegante. Pues muy bien, hombre. Vamos con cervecitas y un poco de Fela Kuti. Eso es Afrobeat. Afrobeat, que sería una mezcla de música del oeste de África, por lo que concierne principalmente la parte rítmica y las voces, y los vientos son más bien de estilo jazz y funk. Y Fela Kuti, ese que estamos teniendo de fondo, es el fundador, digamos, de este estilo, y yo creo que logró algo impresionante, ¿no?, con ese estilo de música. No sé qué opináis vosotros, si os gusta o... Como músicos, ¿no? Técnicamente hablan siempre maravillas de Fela Kuti. Es que es un grande. Pues mira, yo estuve curioseando un poco, principalmente en Wikipedia, como siempre, sobre su vida. Entonces, el tipo claramente nació en África, en Nigeria, en el octubre del 38, hijo de clase media. Su padre era músico también, y se fue en el 58, se fue a Londres para estudiar medicina, pero a cabo de muy poco tiempo, a cabo de unos meses, cambió de idea y dijo: pero ¿por qué tengo que estudiar medicina si yo me siento esta música rebelde aquí dentro que me sale de las venas? Y mejor que voy a formar una banda que llamo Kula Lobitos, y voy a fundar mi estilo de música, o sea, con dos cojones, hombre. Y ahí tenemos el Afrobeat. Pues en el 63 vuelve a Nigeria, y vuelve a formar a Kula Lobitos, que mientras tanto se habían disuelto. Y en el 69 lleva la banda a Estados Unidos, donde descubre el movimiento de las Panteras Negras y todos los movimientos sociales y políticos de ahí, en los años 60-70 de Estados Unidos, que estaban muy calientes ahí también, como en todo el mundo. Y de ahí, claro, una grandísima influencia, esa influencia política, acaba cambiándole todas sus ideas, sea política, no sé si cambiándole, pero por lo menos le da eso, le influencia mucho, tanto a nivel político como musical. Entonces rebautiza su banda como Nigeria 70. Pero la emigración de Estados Unidos, que no iba para nada ligera con la gente implicada, con los negros de África implicados políticamente, como era Fela Kuti, empieza a hacer los trámites para echarlos del país. Por lo tanto, se van a ellos directamente, se vuelven a Nigeria con el nombre esta vez de África 70. Y en los años 70, junto con su popularidad y su activismo político, crecen también las persecuciones oficiales en su contra. En el 1974, la policía intenta involucrarlo en un asunto de droga, metiéndole marihuana en la ropa. Y lo van a detener, lo detienen. Pero cuando le van a hacer la prueba de la caca, de las heces, él consigue sustituir su mierda por la de otro detenido limpio que no había consumido droga. Entonces lo tienen que devolver a la libertad porque no había señales de droga en su heces. Pues está mal, ¿no? Sí, le metieron la droga en los bolsillos, la policía. Eso dicen en Wikipedia. Y gratis. Y gratis, hombre. Pero lo que pasa es que luego la querían confiscar. Muy bien. Y nada, y de ahí que Fela Kuti cuenta esa historia varias veces hasta que escribe una canción que se va a llamar Expensive Shit, o sea, mierda cara. Muy cara. Y en el 77, Fela Kuti y África 70 lanzaron uno de sus discos más exitosos, Zombie, que es un ataque directo a los soldados nigerianos. Había un gobierno de militares en Nigeria por aquel entonces. Y el gobierno, en respuesta, ataca directamente a la banda con redadas y ataques armados a la cooperativa, que era nada menos que una república que había fundado él en su casa, que era Karakuta Republic. Y eso es algo de lo más notable que ha hecho Fela Kuti, aparte de su música. Ha fundado esta cooperativa, esa productora musical organizada como una cooperativa y también como una república independiente. Había murado todo alrededor de su casa, imagino que pudo comprar mucha tierra y todo. Y ahí dice que él era el jefe y nada, pues la policía no podía entrar supuestamente, pero sí que a veces entró. Y en uno de esos ataques, 1000 soldados atacaron la cooperativa y Fela Kuti resultó gravemente herido. Y su abuela de 82 años murió al ser lanzada por la ventana por parte de los militares. Hombre, no iban muy ligeros por ahí, ¿no? Sí, fuertes, ¿eh? Bastante fuerte, ¿eh? Porque ya me imagino yo la vieja volando por ahí. Y ahora, bueno... O sea, intentó establecer un estado independiente de... Sí. De Fela Kuti, grandísimo, es que es un grande, hombre. La Calcutta Republic, vamos, ya te digo, o sea, con dos cojones dijo: aquí yo hago mi música, mi productora musical, mis leyes, y aquí vamos, aquí a la grande, hombre. Sí, yo había escuchado que debido a la popularidad que alcanzó este intento de hacer el Estado, también tuvieron, por eso tuvo esa contra de los poderes del Estado. Claro, porque no era un pringado cualquiera que decía: aquí hago la república independiente de Ikea, ¿no? De mi casa, aunque, o sea, que lo hizo bien, lo hizo muy bien. Pero bueno, ahí la policía le destruyó el estudio, se perdieron cientos de grabaciones originales y todo lo demás. En el 1978, Fela Kuti se casa con 27 mujeres. ¡Hala! Nada menos que 27 mujeres. Bueno, en el mismo año se casó con 27 mujeres. Sí, no sé, es igual, tuvo que en un día casarse con las 27 contemporáneamente, o no sé yo cómo se organizó, pero vamos, tío. Está potente la cosa, ¿eh? También me imagino que tenía que tener una cierta energía sexual para satisfacer 27 mujeres. O sea, que toda su música ahí también de algo sería, ¿no? Porque vamos, nada menos que 27 mujeres, muchas cantantes y bailarinas. Y en conmemoración al ataque el año pasado contra Calcutta Republic, y ahí dedicó también eso, algunas de sus bodas. Ahora no he entendido bien, pero bueno. Siempre en este año, una redada interrumpió un concierto suyo en Ghana y lo echaron de Ghana. Y en Berlín, tras el concierto al Festival de Jazz de Berlín, fue abandonado por todos sus músicos por rumores de que se iba a quedar con el dinero del concierto para candidarse a presidente de la República de Nigeria. O sea que tampoco santo evidentemente no era, pero bueno, lo intentó, ¿no? Y formó su propio partido, su movimiento del pueblo. fu rechazata su candidatura nel 79 e fondò otra banda, Egipto 80, con disco di Giras. Nel 83 otra vez intentò candidarsi a presidente, però fu incarcerato per contrabbando, passò 20 mesi detrás de las rejas hasta il cambio di governo. E in ese mismo anno divorziò de 20 de sus mujeres. Oh. Es que igual no sé yo cómo lo hacía, si igual sorteaba los nombres a caso ahí. Tenía que tener abogados ahí en la República también, para tanto divorcio, tanto casamiento. Probablemente. Ahora no quiero imaginar la cantidad de hijos con 27 mujeres, ¿sabes? Madre mía, qué descontrol, qué descontrol. Ese fue la cuti, no había manera de que se quedara quieto un minuto, ¿eh? No había manera. Y en el 89 hace un disco que se llama Beasts of No Nation, o sea, Bestias sin Nación, en el que ataca directamente y de una manera radical a la Thatcher, a Reagan y al gobierno militar de Nigeria. Por fin, en el 1997 murió. Alguien dice que murió de sida, de ataque al corazón, de no se sabe qué, pero bueno, total, murió. En su vida tuvo que declarar 356 veces frente a un tribunal, 4 veces fue detenido y compuso, mientras tanto, bien 77 discos. Hey, hey. Muchas canciones de esos discos duraban más de 10 minutos y algunas hasta 30 minutos, o sea que no eran discos de 4 tonterías, ¿no? Y era un multiinstrumentalista, o sea que tocaba un poco de todo, vientos, percusiones, que aparte de cantar todo. Y no fue tan popular fuera de África, probablemente por, no sé, bueno, no sé por qué, tal vez porque las canciones duraban demasiado, no sé, pero en África probablemente fue un héroe, supongo, ahí en Nigeria, no tengo... No sé, desconozco. Yo tampoco, yo también desconozco, pero... Pero 357 declaraciones a la policía es casi un año de su vida metido en un cuartel. es verdad, hombre. Sí, por una declaración al día... Joder, macho, ya te digo, más todo el tiempo que pasó preso. Sí, o sea que sí. Algo hizo. Algo hizo. Bueno, la lió gorda. Y una vez grabado un tema, eso también para mí es memorable. Escucha eso vosotros también que sois músicos, que a ver, me lo podéis comentar. Una vez grabado un tema, jamás volví a interpretarlo en un espectáculo, ya que el artista decía, debe crear arte y no repetirlo. O sea, eso pensaba yo, que se lo vaya a decir a Mick Jagger y a los Rolling Stones, que llevan 40 años con las mismas canciones. No, casi canciones nuevas, por supuesto, pero que siempre ahí para sacar dinero. Son una de las máquinas de la industria del rock más desarrollada, ¿no? Que a mí me encantan, pero él no. Sí, pero es un estilo de música muy cercano a la improvisación, ¿no? ¿Satán? No, es Fela Kuti, el afrobeat, digo. Yo, para mí, me parece un ser auténtico, un auténtico luchador, realmente un revolucionario en su arte, en su forma de entender la vida. Y es cierto esto que decir, la creación, yo escribo, hago cositas, ¿no? Pero los momentos de ánimos no son los mismos. Tú mismo, este día que tienes hoy, mañana por suerte no va a ser el mismo. Y eso te da pie para otro momento creativo. Claro. Y es cierto lo que dice el, pero los rolistones o sí, la música comercial es claro. Otra cuestión, hay que repetir, es una máquina y ahí hacer siempre lo mismo. Claro, sí, ahí y entramos. Aburrirte y bueno. Ya se entra en el tema. Pelacuti, madre mía. Pelacuti es un maestro. Yo me No, yo la primera vez que lo oigo nombrar, yo vengo de otras líderes, ¿no? Pero la madre mía, este es Atahualpa, Ezeta Rosa, Víctor Jara, con otra dimensión, porque al ser negro, viste, ellos tienen otra forma de entender la fertilidad, la sexualidad. Claro. Es diferente, pero madre pero mía. La lucha y la ilusión es la misma, ¿viste? Lo que ha hecho en su vida, digo yo, que, o sea, que no tiene comparación, vamos, es que... Yo he quedado flipando ahí mientras buscaba. Sí, sí, sí. Me he vuelto un felacutista. Y aparte, estaba oyendo, no. Digo, lama. Como... Nosotros somos musiqueros, que ¿okay? Apenas hacemos tañir la guitarra, cantamos de vez en cuando y nos disfrutamos. Y disfrutamos el momento. Y Peracuti hacía lo mismo. Sí. Pero lo llevaba al grado universal y con todos los problemas que acarrea tener una entidad política, ¿no? Y seguro que tuvo la suerte de tener a su alrededor también, ¿no? Un grupo de gente que lo apoyaba y más bien, seguramente sí, sí, si sí, no, sí. No hubiese sido entre capaz. Ellos las mujeres, las 25 mujeres. Tuvo la suerte y también la capacidad de mantener a ese grupo, entre ellos las 27 bueno. mujeres, mantenerlas tiene que ser vaya. Se pueden mantener ellas solas, Miquel, no empieces con tus... No, hombre, claro, es verdad, igual capaz que él... No, igual sí. Lo mantenían ellas. Ya, puede ser, no sé. Pero bueno, imagínate, también estás en la cárcel, tienen que ir a visitar, dicen, puede venir solo mujer a visitarte, ¿vale? Pues viene una cada día, hombre. Tampoco está tan mal, hombre. Ay, Dios, Dios. Pues, ¿qué decimos? ¿Nos escuchamos una canción, otra canción del... Sí, del venga, tira, tira, tema. Tira, porque... Tira, mira, meto para arriba el volumen de esta y a bailar un poco. Bueno, volvemos en la pulpería 91.4 de la FM, Radio Contrabanda. Repito el número de teléfono que no hemos dicho, ah no, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. Y es 93-317-7366, 93-317-7366. Pues ya sabéis, todas las llamadas son muy, muy, muy bienvenidas. Y ya está, si queréis llamar, aquí está un team de centralinistas, de teleoperadoras, que está en su estudio. Y estará bien felices de recibir cualquier tipo de llamada. Hemos puesto hasta ahora Fela Kuti y parece que todos quedamos encantados con ese pedazo de... Sí, esperamos solventar los problemas con el teléfono, ¿eh? Sí, supongo que sí, hombre. Que la semana pasada hubo entre pronunciación y el teléfono tuvimos una serie de incidencias. Sí, pero yo te digo, invito a los oyentes a llamar porque estoy casi seguro de que hoy podemos hacerlo, hombre. Que si llaman podemos contestarle al teléfono. Pero mira, no así funciona. Sí, tengo una nota para ti, Miquel. ¿Sabes quién es el usuario de Facebook con más amigos? No. Obama. Sí. Ahora que acabas de decir si podemos. Mira el teléfono. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Yo levanto la palanquita esa. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están los contrabandistas? Hola, muy bien, yo personalmente estoy muy bien. ¿Y don Chicho, qué hace don Chicho por ahí? ¿Dónde está don Chicho? Don Chicho aún no ha llegado al bar, pero va a llegar próximamente, va a llegar. Sí, casi seguro. Bueno, ya, ¿hace fresquito por ahí o qué? Un poquito, pero bueno, ya vamos tomando cervecitas y... Bueno, hay que tomar un poco de aguardiente entonces. Pues mira, ya la tomaremos y brindaremos a tu salud también con un... Voy a invitar yo a los invitados a todos al aguardiente hoy, mira. Bueno, oye, desde aquí, desde San Adrián del Besós, se escucha muy bien, ¿eh? En la FM. Pues muy bien, hombre. Nos paso las felicitaciones directamente al equipo técnico de Contrabanda. Qué bien que se escuchaste ahí perfectamente, que no está justo a la vuelta de la esquina. Bueno, un saludo a la pulpería y tomaros un aguardiente a mi salud. A tu salud. Y caña ahí a tope. Venga, ¿le decimos algo, don Chicho? ¿Tienes que decirle algo cuando llegue o...? Sí, dile que sí, que se tome un whisky a mi salud. Venga, pues ya se lo diremos entonces. Un buen whisky a tu salud. Para don Chicho. Bueno, seguro que total se lo toma siempre el whisky, don Chicho. Vale. Se tomará dos a tu salud. Dos. Un abrazo. Venga, gracias por llamar, hombre. Nos vemos. Adiós. Chao. Ay, mira, ya vuelven las llamadas. Mira, que mientras tanto, el timbre que he estado yo no funciona, definitivamente, ya lo volveré a instalar, pero ha entrado aquí una persona, no sé. Hola, buenas noches. La que se quejaba. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Que estabas caminando por aquí y decidiste entrar en el bar. Que... Sí, por un vino tinto, por favor. ¿Un vino tinto? Sí. Escuché que se estaba quejando de la higiene de la barra, ¿eh? Sí. Sí. Pues que no se queje mucho. Ahora, nunca, ahora limpio la mesa y le llevo el tinto. Oye, pero su cara me suena de algo, ¿eh? ¿A ti, Zhao, te suena de algo su cara? Un poco. Y un vino tinto para ti. ¿Cómo te llamas? Me llamo Amélie. Amélie. ¿Sí? Hostia, también su nombre me suena. Amélie, la de la peli. Bien, sí, me has reconocido. ¡Ay, qué linda, Amélie! Sí, sí. Mi amor, ¿cómo estás, Amélie? Bueno, pues muy bien en Barcelona. Muy bien en Barcelona. Sí, he dejado París porque ahora todo el mundo me conoce ahí. Claro, se hacía agobiante un poco. Un poquito, es difícil. Fuiste a la boquería a meter las manos en las manzanas y el arroz por ahí. No entendí. Mi español es un poco... Todavía no es bueno, no he entendido. No lo es siento. Que en la película te gustaba meter las manos en los sacos de lentejas. Ah, sí, todavía, sí. Aquí hay diferentes productos. Es una manía que tienes. Cuidado, porque aquí se van... Bueno, que contigo, ¿cómo se pueden enojar? Ya eres una estrella del cine, Amélie. Sí, sí. En Francia todo el mundo me conoce. Aquí no sé si te conocen tanto. No le toques la verdura igualmente, pero sí que te conocen, hombre. Bueno, pues, Amélie, ¿cómo estás en Barcelona? ¿Te estás ambientando bien? Bien. ¿Te gusta? Sí, un montón. Me gusta. Pues muy bien. Pero yo he visto, estaba leyendo el otro día en un blog y por ahí en internet, que la peli no te ha traído buena suerte, que ha empezado como una época de decadencia después de la peli. Ah, es que con mi novio al final no estaba tanto como en la peli. ¿Con ese de la peli? No, al final, después algunos días, no. No estaba tanto bien. No, pero yo he visto el lío que te pegaba hasta. ¿Es verdad o ahí era...? Es un poquito exagerado. Sí, no hay que decir por favor. No, bueno. Vas a matar la peli, es una buena peli. No, la peli es buena, simplemente no, es que he leído que tu vida... Es que no es la verdadera vida, pero de todas maneras no es... Enfin, al final estaba... no estaba tanto bien que en la peli, pero no hay, no me pegaba. No, no te... estaste. Vale, vale, pues no por te... favor. Vale, no vamos a discutir yo, sabes, pero que lo, no lo escondes, si lo hacía, sabes que te, como mujer tienes que reaccionar, pero bueno, no era eso. Sí, también leí yo en este blog, igual era un blog de malas lenguas, que te diste el alcoholismo también. Efectivamente, te veo un poco. Se dicen grave, muchas sí. cosas. Pero es cierto eso, porque desde que estás aquí ya te has tomado un vino tinto que parecía agua. Sí, pero sois francesa. Todos los franceses beben vino tinto todos los días. Es bueno por la salud, ¿sabes? Sí, pero igual tardan un par de minutos en tragarse un vaso de vino tinto. Tú en 20 segundos ya te lo habías chupado todo. Y vale, ahora... quizás tengo un pequeño problema con el alcohol. Pues ya, ay. Sí, entonces era correcto lo que decía aquí, que querías desintoxicar. Pues nada, empezamos. Una época de decadencia, Meli, porque bueno, pero ya yo creo que te puedes recuperar, ¿eh? Puedes tornar a los niveles de la peli. Sí, claro, espero. Aquí en Barcelona ya te ayudaremos, ya. ¿O no, Joe? Sí, con el bar, con la venda, tipo, bueno, una ayuda. Claro. La podemos poner de camarera si quieren. Si buscas trabajo. ¿De camarera? Bueno, no sé yo, porque también sí. leí que... Bueno, pensaba que podías ayudarme, pero de qué manera. Ay, cuidado, porque yo también había leído que hacías unos trabajos por ahí, vamos, que... No te lo quiero decir en la cara, pero que Amelie se la pasó mal económicamente y tuvo casi que ser prostituta de lujo. ¿Pero eso cuándo? Eso, después de la peli. Fue un fracaso total su vida de Amelie después de la peli, ¿eh? De la actriz. Del personaje Amelie. De ella, que está aquí. Sí. Que se dicen un montón de cosas. También. Que no voy a decir más de este. Vale. venga, pues, entonces nada, sí, efectivamente tenemos que respetar tu privacidad, ¿no? Sí, gracias. Pues no te preocupes. Gracias. Entonces ya... Sí, si la querías ayudar, la acabas de hundir más todavía. La acabo de hundir más, hombre. Ha sido tipo la Mercedes Mila, ¿cómo se llama? Exacto. Ahí como los periodistas que van en plan, sí, si yo te ayudo ahí entrevistando a la gente que se le acaban de morir todos los parientes ahí. No, pero ¿cómo te sientes, hombre? ¿Cómo quieres que me sienta? Joder, jodido, ¿no? Bueno, pues seguimos, ponemos otra... ¿Qué? ¿Queréis? Aquí están nuestros amigos músicos. Lo que vos quieras. Yo, mira, un temita, ¿no? Ponemos un temita y luego nada, luego volvemos en directo con la música en directo de la pulpería. Pues pongo siempre reggae de las lagunas de Venecia. Aquí van, pintura fresca. No sé qué giorno è oggi, non so, vabbè. Mi viene in mente questo giro di basso, ascolta un attimo. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. tornar piccini che incontrero piccini non guarda volta cui quei tempi che correva c'ero netto dei vain perché con 5 franchi mi comprava figurine con 10 franchi intero al mondo e tantine con 20 franchi mi mangiavo un stick con 30 franchi mi comprava una pic con 1000 franchi che c'era un tesoro compravo 3 grammi di Libano oro piccini voglio tornar piccini piccini voglio tornar piccini piccini mi tocca lavorare tutte mattine alzarsi e andare a faticare con 1 milione me pago l'affitto con 2 milioni me pago il vitto con 3 milioni mi compro il cellulare con 4 milioni le bollette da pagare con 20 milioni che c'è un anno di lavoro che pago le vacanze al ministro del tesoro piccini voglio tornar piccini piccini voglio tornar piccini piccini voglio tornar piccini piccini voglio tornar piccini piccini La pulpería, eso era Pintura Fresca, la canción era Pichenín, aquí estamos en 91.4, repito, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de la ciudad de Barcelona, y eso es un bar radiofónico, el único bar radiofónico que yo conozca, por lo menos aquí, que se llama La Pulpería. Pues cómo estamos todos, cómo estamos aquí con nuestros invitados argentinos que ahora nos van a tocar, volvemos a abrir la terraza de La Pulpería. Y nos van a tocar un poco de música del folclore argentino, ¿correcto? Sí, es una canción, bueno, que vos tenés que explicarlo un poquito porque es de tierra adentro, o de república adentro, como quieran, ¿no? O de marejada adentro. Es una canción donde el hombre, integrado a su paisaje, a su naturaleza, le canta, la festeja dentro de todas las frustraciones que pueda tener. Se llama La Humilde y en ella está representada un poco la vivencia de nuestros abuelos, nuestros mayores y nuestra memoria colectiva, ¿no? De eso va, no puedo decir más. Es un canto lírico y naturalista. ¿Y el instrumento que tienes ahí entre las manos? ¿Cómo, porque... bueno, no, es un instrumento que lo heredé, en realidad lo hicieron para una feria en Frankfurt y lo heredé de un amigo que falleció, un alemán loco que andaba por allá por Argentina y bueno, y ahora lo toco como no tengo otra guitarra, bueno, y como nos juntamos con Luquita para explicamos un poquito, es como una, es un mix, es una charango guitarra, sí, es un charango guitarra porque tiene arriba un charango. No sé si se acuerdan la guitarra de Slash, de los Guns N' Roses, que sí. Tenía una doble guitarra. Bueno, esta sí, arriba sí. Tiene un charango, sí. Y abajo una guitarra de 6 cuerdas común. Sí. Pero sí, yo también cuando lo vi me sorprendí. Sí. ¿Visto qué? Claro, es verdad. Bueno. Dos en uno. Pero no, simplemente lo utilizamos para, como para cuti, para disfrutar, ¿viste? Bueno, muy bien. De ese pequeño espacio que, qué bueno. Que lo peleamos, ¿no? Ahí. Vamos, esto es una chacarerita. Soy chacarera, carne de la Salamanca, sangre de algarrobo fermenta mi corazón. Fiebre de arena encendida en los tunales, senderito y cabra durmiendo bajo un mistol. santiagueño como el dulce y el salado. Nacido en los montes, crecido en el quebradero. Yo soy humilde igual que esta chacarera. Chuchito en el campo que aguanta en el salitral. Soy chacarera, huella fresca en los bañados, silbo en los cumiales y bailo en el arenal. Llanto de luna sobre grito vidalero, repicar de bombo y rasguido en el guitarreal. Soy el recuerdo y el sentir de mis abuelos, arriero de copla nacida en el carnaval. Yo soy humilde igual que esta chacarera, chuchito del campo que aguanta en el salitral. Che, nadie bailó, ¿eh? Falta. Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí la frase que tiene que ver con todo este magnífico espacio, ¿no? Hermoso y modesto espacio donde queda en libertad, viste, todas esas inquietudes que tenemos adentro. Yo soy humilde, igual que esta chacarera. La chacarera es la campesina, ¿no? Yuyito del campo, hierba del campo que aguanta en medio del salitral. En este salitral, o en este gran chiquero, ¿viste? Aguantamos, ¿viste? Difícil crecer ahí en el salitral, ¿no? Es difícil. Bueno, es lo mismo que acá, ¿viste? Es un salitral que nosotros lo tenemos que hacer, ¿viste? Y chacanera viene del Chaco, ¿no? Chacarera viene de campesina, de chacra. Chacra es una voz quechua. Es como masía acá, ¿viste? Es tierra de cultivo, es una chacrita. Ah. Entonces de ahí viene la chacarera y la chacra y todas estas cosas, ¿no? Ahí tú estás hablando del norte de Argentina. Sí, bueno, todas estas partes del norte de Argentina. El noroeste. Dale. Sí, Salta, por ahí. Jujuy, sí, Santiago del Estero, sí, Córdoba. Sí. Anda, porque bueno, aquí hay muchísimos argentinos, la mayoría son de Buenos Aires. Yo tenía un amigo de Jujuy, pero es minoría comparado con los que vienen de la capital. Bueno, ¿no? Él es de origen de Catamarca, él es de origen andino, sí, también. Son del norte. Son andinos. Ellos. Ay, también tú lo conociste, al Fabián, Joe. Sí. Otro amigo que tal vez nos está escuchando en Berlín, que es del norte. A ver, si nos estás escuchando, péganos un toque, hombre. Sí, Fabián es del Chaco. Sí. Ah, de Chaco, de Chaco. Sí. Ah, sí, sí. Sí, estuve viviendo un rato en Barcelona, ahora está en Berlín. Y bueno, luego llegará una conexión desde ahí directamente. Supongo que el Pío nos llamará, pero bueno, un poco más a sur. Sí, a ver si llama Pío, que es el de las historias de bandoleros. Además, bueno, él vive en Chile, cerca del Chaco también. ¿No? En Chile no, no sé. De Cordillera Mediante. Ahí ¿no? va, sí. Está en el centro, me parece, era de Valparaíso, ¿no? Sí. Por ahí un poco, unas horas de Valparaíso, en Molina, la séptima región de Chile. Ahí, ¿no? Sí, norte, medio. Sí, medio, más al norte. Medio norte. Y bueno, y tú hace mucho que viniste para acá, tierra española, ¿sí, no? Sí, del 75 estoy acá. Del año 75 iba para México y me quedé acá. Oye, pues te equivocaste bastante de México a España. No, yo me quedé por aquí, me quedé por la alegría, ¿viste? Ahora ya no hay alegría, ¿viste? Pero yo tampoco ya tengo mucho músculo para andar buscando tierras por ahí, ¿viste? Para pasarla mejor, ¿viste? Ya lo dije hoy, ya no busco un lugar en el mundo, un rinconcito en, no sé, en una pieza, en mi casa, donde sea, ¿viste? Donde dejarme ir, ¿no? Nosotros no somos Felacuti, hombre. No. Bueno, podemos venir aquí a esta república, ¿eh? ¿Cuándo queráis? No podemos venir a esta república. Esa república virtual de la pulpería que se difunde por... bueno, por todo el mundo también, porque tenemos por internet a través de Contrabanda, de la página web de Contrabanda, que es contrabanda.org, o la página web de la pulpería es lapulperia.org. Se puede escuchar el programa cuando queráis también. Sí. Yo escucho las radios de mi tierra, los programas políticos y culturales a través de internet. Claro, hay que aprovechar. Y nos pasamos con Luquita, bueno, nosotros tenemos un intercambio cultural, pertenece a las nuevas generaciones de los chicos argentinos, yo soy de otras generaciones, pero nos vamos compensando y aprendiendo uno del otro, ¿no? Hay un intercambio magnífico, hermoso. Yo voy... mirando la vida de otra manera, y él también va aprendiendo otras cositas de mí, y esto es hermoso, es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Dialéctica generacional se llama eso. Dialéctica generacional, bueno, ya te dije, tenés que seguir estudiando, macho, tenés que seguir estudiando. Si hablábamos antes de que había que reflotar una radio, ¿no? Argentina hermana. Sí, bueno, yo tengo otros compañeros allá en Argentina, bueno, chicos jóvenes como ustedes, así, justamente la última vez que estuve hace 2 años en Argentina, lo habían metido en cana por la marihuana, porque le habían encontrado unas cositas de marihuana. Bueno, y allá todo el mundo coquea en el norte, ¿viste? Yo puedo coquear, ando con mi coca, ¿viste? Cuando llego allá, ¿viste? Por la única forma de aguantar tanta fiesta trote. Y tanta trote. Lo mejor para el hígado es tener las hojas de coca, y en el norte eso es natural, pero la marihuana está prohibida. Okay. Marihuana, este chico, bueno, y tienen una radio que también, como ustedes, se llama Radio Popular, y el pueblo participa. Vienen los campesinos, la gente, a recitar, a decir sus cosas, y él lee poemas, Cortázar, Borges, el Martín Fierro, pasa por todo. Qué bueno. Es muy lindo, yo les hablaba de esta gente, ¿viste? Y me gustaría que se conozcan a través de internet. Vamos a ver si anda con internet ahora, porque la cosa si no, está dura económica, ¿viste? Pero si no, hacemos una conexión telefónica, siempre se puede. Pero el campesino ese que tenemos adentro lo tenemos que conservar, ¿viste? Porque claro. Si no, ¿qué vamos a hacer? Hombre, esto fue un impacto, ¿no? Ir a vivir del campo eres, ¿no? Bueno, de un no, pueblo, de pueblo campesino, sí. Pero ahí es que tiene que ser espacio limitado, tipo La Pampa, o no. No, nosotros en la época diferente. Que yo vivía, yo tengo 64 años, en la época que nosotros vivíamos de la madera. Nosotros usamos todas las cagadas más grandes que se hicieron en Argentina, con el quebracho, y ahora con la soja, la hicimos nosotros, ¿viste? Nosotros, hijos de europeos, colonos, porque esta es la triste verdad, ¿viste? Sí, sí. Italianos, españoles, vascos, alemanes, catalanes, de todo, ¿viste? Ahí no se salva a nadie, ¿viste? Todas las cagadas las hicimos nosotros, ¿viste? Y bueno, pero eso es lo que hay, pero yo me remito a la historia esta mía personal, ¿viste? Oye, ahí también se plantó el eucalipto, por ahí. Desgraciadamente sí, empezaron a plantar el eucalipto, sí. Como otra gran cagada, el eucalipto, sí. Como en Galicia. Aquí tenemos dos expertos del eucalipto, un gallego y un argentino. Aquí. Arrasa la tierra, ¿no? Esto, sí, ahora hablaban del conflicto que hubo en Uruguay con Argentina por la papelera y todo el cinismo del gobierno argentino, ¿no? Que las papeleras que ellos tenían no le dan pelota y después van a montar una a los uruguayos y le montaba un Cristo. Pues comentaba con un amigo que esta papelera que se quería montar en Uruguay es gallego-finlandesa. Finlandesa, sí. O sea que no tiene nada que ver ni Argentina ni Uruguay. La pasta se la van a llevar los gallegos. Y dejan la contaminación. Y dejan la contaminación y la sobreexplotación del eucalipto, que también es bastante deteriorante para los terrenos, ¿no? Bueno, Galicia la tenemos también llena de eucalipto. Sí. Sí, la verdad que sí. Triste, triste eucalipto, pero Una canción de Atahualpa. Me parece estupendo a mí. Se llama Campesino. Bravo. Guajirita. Thank you. cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar los sueños de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Tierra menuda, otro la raíz del trigo, otros son piedras dispersas a la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en las fraguas de la tarde, fueron a templar sus gritos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sacrificio, morir sembrando la vida, vivir temblando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, si dormidos, nunca muertos, si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Una canción de Atahualpa, Atahualpa, dedicada a nuestros mayores. Qué bueno. Oye, pero yo tengo que confesar mi suprema ignorancia. ¿Quién es Atahualpa? Normal. Todos ignoramos algo. Yo hoy descubrí a Ferracuti. A Ferracuti, claro. Vos, pero creo que ya me suena. Yo ya en la 33, creo que... Claro, a mí también Atahualpa. Y Atahualpa sí. Por supuesto que me suena mucho, ¿no? Me parece muy bien que lo diga. Atahualpa es uno de nuestros mayores en cuanto a la expresión popular argentina del hombre del interior. Él supo en su canción expresarlo en todas sus dimensiones, ¿no? Con la sencillez y la complejidad que tiene el hombre del interior de Argentina, ¿no? Es una forma de ser que ahora se está perdiendo, pero andando por los campos se encuentra con esa gente, ¿no? Y a nosotros nos queda la memoria, porque nuestros mayores fueron así, y bueno. Entonces uno, nos referimos a eso, ¿no? Más allá de las caderas de mi mujer, ¿no? Es otra memoria, esta es la memoria colectiva. Sí, yo ahora que estuve en mi casa en Galicia, estaba hablando con mi abuela, yo tuve la suerte de conocer a todos mis bisabuelos, bueno, menos a uno que murió en la guerra, y salió un tema, hablando con mi abuela, salió un tema del campo, decir, bueno, ¿y cuándo sería bueno recoger? No me acuerdo qué estaba diciendo, y decía, bueno, qué pena que no está la bisabuela, porque esto se lo preguntábamos todo a ella, que las lunas, le preguntábamos todo el rebrote de las plantas. Y claro, ¿cuántos conocimientos habrán perdido por la prisa que a veces tenemos de...? En sí, Atahualpa, digamos, fue un trashumante, que iba buscando historia y poniéndole música, forma, poesía, pero digamos también con una prosa muy muy popular, ¿no? Muy entendida, sí, por el campesino. Amén de que el tipo tiene unos viajes porque anduvo por todo el mundo, Europa, Asia, es un tipo que no vivía más de un mes en un sitio. O sea, Argentina se recorrió todo Sudamérica, y en cada sitio donde caía, digamos, el tipo encontraba algo, esa parte oculta, digamos, que la cultura con mayúscula no rescata. Atahualpa en realidad le ponía el corazón y la subjetividad de la gente abajo, ¿no? Qué bueno. Es muy... Sí, un tipo con mucha historia, mucha escuela. Ustedes como gallegos tienen a Rosalía de Castro, para sí, las poetisas mayores, que supo expresar todo como la diáspora de los gallegos, y nuestra diáspora también. Si lees Rosalía de Castro, qué sé yo, yo conozco mucha gente en el Raval, donde yo frecuento, donde suelo andar, amigos que han vendido sus casas, dejaron sus cosas, por un sueño, viste, imposible, viste, por una mentira, viste. Y los gallegos, los galegos también, viste, tampoco fue la inmigración argentina como la cuentan, tampoco es así, viste, fue muy sufrida, muy dolida, sí, viste, muy utilizada políticamente, sí, por cada gobierno, viste. Sí, yo personalmente, mis cuatro abuelos emigraron a Venezuela, mi tío abuelo en Argentina, tengo primos en Uruguay, y bueno, y hay tramo, mi abuelo siempre me contaba de que se ponían a llorar viendo los barcos y toda la morriña gallega que le llaman. Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos mucho de esa cultura. Claro. Nuestra morriña y nuestra... más el porteño. Eso... No, sigue. Y de ustedes también, los tanos también, nosotros le decimos tano, ¿viste? Sí, ya, ya. Y bueno, madre mía. Sí, sí. Nosotros hemos aprendido mucho, mucho, ¿viste? Desde el último campesino, el último tanito que recitaba la comparsita en tano, en ¿cómo se llamaba aquello? Cocoliche, no sé qué le decían. Cocolino. Una mezcla no sé. de italiano, argentino y cosas así. Y ellos se integraban y cantaban, y sí, de ahí venimos nosotros. La mezcla, Enriquez. De aquella hermosa mezcla, ¿no? No sé, yo estoy orgulloso de venir de todo eso. Lo que pasa es que disiento con las políticas de los tipos, ¿no? De aquellos como Sarmiento, Mitre, toda aquella gente que utilizó... Que esto era... Nuestro antepasado eran la... ¿Cómo se dice? La civilización y la indianidad era la barbarie. Sí. Y no, yo creo que estábamos ahí parejos, ¿viste? Tanto claro, nuestros abuelos. Mi abuela era pastora, mi abuela vasco, y mi abuelo era minero, ¿viste? Yo creo que al lado de un guaraní, sí, tanto uno como otro tenían la misma cultura, ¿viste? La misma riqueza, ¿viste? La misma forma de entender la vida. Sí, sí, sí, hasta está comprobado, ¿eh? que la actividad que tenía las gentes, incluso sin haber sociedades, grupos de... en plan cromañones, que la actividad cerebral era la misma que tenemos ahora, que nosotros podemos saber que si internet, que si el iPod, que si tal, pero la gente sabía de las lunas, de las estrellas, del viento, cuando iba a llover, cuando había que plantar las cosas. Y sí, una como visión muy muy clara y muy avanzada, ¿va? Que yo, uno se pone a ver a la cultura inca, cultura maya y para la época, pero ahora... Yo tuve una anécdota también con la cultura maya, que bueno, yo estuve haciendo un reportaje ahí como proyecto mío en una reserva natural en México, y bueno, yo soy de leer revistas y de animales y me gusta, sí. Entonces descubrí en una revista que había un animal que era inmune al veneno de serpiente y acababa de descubrirse. Entonces yo, andando por allí, pues un tipo campesino de allí, le dije: ah, ¿sabía que este es inmune a serpiente? Me dice: claro, güey. Ya me dice: serpiente no mata tejón. Tejón duerme, después se despierta. Y ellos ya lo sabían, y en la National Geographic le daban una que lo habían descubierto ellos. Y si llegasen a parar por un momento y le preguntasen a la gente, a saber la de conocimientos que tienen. Eso es lo que nosotros vemos, que expresan estas canciones, que a lo mejor son anacrónicas, ¿no? En estos días, pero justamente expresan toda esa riqueza, ¿no? El hombre consustanciado con su paisaje, con su tierra, con su pobreza y su riqueza, ¿viste? Conviviendo con la tierra. Conviviendo con lo que le toca. Mientras que ahora, ¿qué va a hacer? Armonía. ¿Ahora qué hace? ¿No te funciona el agua del water y qué hace? Claro, es que antes era... Bueno, la relación viviera en contacto con la tierra aquí. Es que la tierra, la madre... Aquí que somos de ciudad, nosotros pues, pensamos que las hortalizas crezcan en la nevera del supermercado, hombre. tampoco, pero ya... No, sí, pasa. Hoy en día... poco le falta. Preguntarle... hay casos de decirle a los niños, dibujar un pollo, y te lo dibujan sin cabeza y sin plumas y sin nada. Dibujar una polla le dibujan bien, ¿no? No, bueno... Y el otro día también con mi sobrino le decía, mira estos limones, porque teníamos el árbol ahí, el limonero en casa, y decía, mira, vienen sin red. Y tenía 5 años y se quedaba flipado, y decía, claro, vienen sin red. Madre mía, un poco como lo que pasa con la PlayStation, que ahora todos saben jugar al fútbol, saben jugar al tenis, al esquí con la PlayStation, pero igual le das un balón, tío, en los pies, no saben pegarle ni un golpe, ¿no? Pues sí. Muy mal, y luego así España quiere ganar las copas del mundo, hombre, así vamos mal, así. Yo tiene que ir a Argentina a buscar a Messi. Ahí robar los campeones. No, pero es triste un poco, yo que se pisa a los niños cuando nosotros éramos niños. Bueno, yo también jugaba con el ordenador. Pero vos conociste la tierra, ¿no? Vos pudiste palparla, comiste tierra alguna vez. Sí, algo mucho más, hombre, yo soy de pequeña ciudad. Y te digo, yo soy de una ciudad de 85.000 habitantes, entonces yo salgo de mi casa, por ejemplo, voy... No, es más difícil tener un pedacito de tierra, sí. No, ahí, por ejemplo, tengo un jardín en casa. Ah, bueno, sí. Y aparte, pero podías comer tierra. Si comiste tierra, sí. Cuando eras chico. Pero no sé, no me acuerdo. No, es broma, pero es una forma, ¿viste? Yo he comido tierra. Marsales y todo. Yo también. Sí. Pero ¿por qué comías la tierra? Para probarla. Pero, no sé. ¿Y por qué? Una necesidad porque fisiológica. Era un impulso ontológico, algo que te venía de adentro. Es sí, como el fuego, sin duda, como el claro. Fuego. Sí. Y no lo digo para no, es cierto, lo sí. Digo en serio, ¿viste? Sí, sí. Pero en serio. Es cierto. Qué maravilloso. Y ver una larva y ver una oruga, todas estas cosas, ¿viste? A mí me encanta, ¿viste? Sí, a mí también. Ahora no sé, qué sé yo, ahora lo encuentro a Luca de vez en cuando. Le encuentras una larva por el pelo. Claro, yo te digo. Claro, de ciudad. Yo estoy un poco con la nostalgia a veces de volver a Italia porque soy de pequeña ciudad, ¿no? Entonces de mi casa voy 5 minutos andando, voy al centro, y 5 minutos andando estoy en el medio del campo, bonito. ¿No? Está bien. Y ya una diferencia. Se acabó la cerveza. Hostia, lo siento, ya voy. Sirva más. No. Sirvo más, ya voy. Sirve. Mira, cuando empiezan a tocar, ya voy ahí detrás. Acabo ese discurso y. ¿La tenés confiscada? ¿Qué pasa? No, simplemente. Creo que se la bebió Amelito, ¿eh? Amelito, ¿qué pasa? Su recuperación. ¿Qué pasa con Abel? Es que se tomó toda la cerveza. Mira, no habla, ya está ahí tirada, durmiendo en la esquina del fondo. Madre mía, Meli. Sabía yo que estaba mal después de la peli, pero no pensaba tanto. Bueno, le deseamos mucha suerte a Meli, que recoja su talante de nivel de la peli. Y nada, y volvemos aquí al 91.4 de la FM, Radio Contrabanda FM, esa es la pulpería. Vuestro bar radiofónico, y aquí estamos con nuestros amigos del... Dime, díganos. Que pongo un temita de... Hay un temita que me voy a tal... Uno corto que el compañero tiene que hacer un trámite. Venga, pues entonces vamos... Va a buscar la cerveza. Voy a buscar la cerveza mientras... ¿Cómo se llama? A Fela Kuti. ¿A Fela Kuti? Dale, hacemos hoy día de Fela Kuti. Un especial. Igual Miquel tiene que recibir ver una revisada del stock antes de empezar a vender, ¿no? Porque claro. Se gasta muy bien. Sí, pero es que están tomando mucho. Sí, es verdad, Fela Kuti aquí, nos hemos hecho todos felacutienses, felacantiano, hombre, así se une la filosofía europea al amor por la música de nuestro amigo. Pues aquí va, ese es del álbum de la sesión que hicieron en el 69 en Los Ángeles, Fela Kuti con Kula Lobitos, aquí está. This is brother Fela Ransom Kuti. This is

Un whisky doble, como siempre. Invite una ronda aquí a nuestros invitados. Invito yo una ronda a todos. Os invito a una ronda de ¿qué tomáis? Algo fuerte, de la Italia profunda. Algo fuerte, de Italia. Mira, aquí tienen que tener una aguardiente de Italia, que la compré yo y la dejé ahí en reserva especial para gli amici. Los foráneos. Para los foráneos, amici de la pulpería. Aquí está una reserva especial, Michele. Tira fuori la reserva, cazzo. Eso va, don Chicho. A propósito, ¿sabe que la invitan, que tenía que tomar un whisky para otro amigo? Así que tendrá que tomar bastante whisky esta noche. Tú, fatti cazzi tuoi, que bien ci penso yo. Yo tomo todo el whisky que voglio, no te preocupes. Bueno, un aguardiente aquí. Para los amigos. Y Pío, ¿dónde cazzo está Pío? Pío está por sus tierras allá, saludando a la familia, parece ser, ¿eh? Oh, por fin ha vuelto a casa el pajarito. Ha vuelto a su hogar. Dice que cuando vuelva se quiere meter en un centro de esos CIE, creo que le llaman. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiere ir a un CIE? Sí, por eso se fue. Pero bueno, yo les deseo que encuentren un CIE donde... Un CIE bonito, con espacio. Donde puede estar a gusto. Claro. Pero quiere ir a un CIE para ligar. Porque hay mucha gente ahí, ¿no? Encerrado dentro ahí, quiere... A este mío, madre mía. Nunca acaba de dejar de sorprenderme. Una pregunta, Chicho, ¿a qué se dedica su vida? Import-export. Yo gestiono gli affari, el business de la familia. Ah, bien. Una familia numerosa con muchos intereses. Muchos sobrinos, mucha gente, muchos amigos. La familia es fundamental, la familia. ¿Y cuándo se jubila? Bueno, yo es que no... Más bien, ¿cuándo me jubilan? Jamás me van a jubilar a mí. Me jubilará el día de mi muerte, natural, por supuesto. Y nada, import-export, por ejemplo, ahí con Galicia siempre he tenido importantes relaciones de Sudamérica. Con también. Rosario también, ¿no? Rosario, Argentina. Sí, sí, que iba yo, sí, con mi padre, me llevaba a vivir con mi padre, me llevaba ahí. Y sigo, y bueno, voy a la esquina a sentarme, y si vosotros queréis seguir tocando, yo os invito a la música aquí, a los tragos, hombre. Gracias, Chicho. Bueno, yo me voy a tomar mi... y también me fumo un puro, no os molesta. Se invita para nada. Hombre, por supuesto. Venga. Por supuesto, invito a todo, yo. Por cualcosa lavoro, cazzo. Tutta la vita facendomi un... Lavorando duro. Somos los mismos. Eso, cazzo. Per divertirci, venga. Vale. A toccare, ciao. Vena. Tocando, como dice don Chicho. Bueno, este es un temita que se llama la afinadita, y por ahí hablaba un poco, ¿no?, de la creencia, la cosmovisión de los pueblos y el tema de la relación con la muerte. Y en el campo, en el centro argentino, en la parte de Santiago, se solía hacer años atrás los rezabailes, que eran así como cuando se moría alguien, los velorios, digamos, no tienen este tinte triste y católico y pesadumbrado, sino que era una fiesta por la llegada al más allá. Eso en Santiago del Estero, Argentina, pero igualmente también es por estas raíces incas que claro, hay, ¿no? Claro. Que no tiene el concepto cristiano de muerte, ¿no? Y bueno, a la práctica esta la fueron prohibiendo, gracias a la iglesia, ¿no? La fueron prohibiendo y solo quedó, digamos, como el velorio solamente o la fiesta solamente, las dos cosas juntas, ¿no? Oh. Y este tema, bueno, se llama La Afinadita. Pues adelante, que solo quedan unos 5 minutos por ahí, ¿eh? Así que encantados de escuchar. Lleno de encanto y dulzura, rogando por los que sufren de tormentos y amargura. Me llaman la afinadita porque nací en Campo Santo, porque nací. vidas entre los muertos, entre tristezas y llanto. Finadita, finadita, alabanza sollozada, quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Segunda. Cantor, cadencia, soy suave perfume de flor, consuelo que se consuelan las armas de su dolor. Rogando a Dios que no sufran los que merecen perdón. Finadita, finadita, alabanza sollozada, quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Laray, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Todavía con la finalita. Pues muy bien, muy bien. Lástima que casi estamos llegando al final del programa. Como testimonia a esa canción que... Testimonia otra, una más de las contradicciones de la religión católica, ¿no? Ocultar la muerte. Sí, ocultar la muerte, pero bueno, pues, la religión también dice que vas a un sitio mejor, que Dios va a perdonar a todos y se tendría que hacer una fiesta igualmente que en otras culturas, ¿no? Pero sí. Pero bueno, aquí tenemos más la cultura del sufrimiento y del pecado. Nosotros vamos a irnos con una canción agradeciendo este momento, este espacio. Dale. A vosotros. Solo nos juntamos los miércoles. Los miércoles él se descuelga del andamio y yo me descuelgo del boliche. Qué bueno. Una canción dedicada a los becerritos. Acompáñame. Ahí va. Chacarera. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer y ya lo esconde por los mogotes que no. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas para el cané y para él. Y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Pericos van y el gavilán también con frutas criollas para el cané y para él. Y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de... Bueno, Chicho, arriba. Bueno, don Chicho ya está medio, está ligando, intentando ligar con Amelie. Don Chicho ya no vuelve, a ver si será, a ver qué hace don Chicho con Amelie, no sé. Aquí ya tenemos que ir cerrando rápidamente del bar. Yo os agradezco de corazón. Gracias por ver a ustedes, por darnos el espacito este para compartir. A vosotros por venir. Sí, el espacio ese está abierto siempre por cualquier tipo de actividades, sobre todo musicales, por ejemplo, por cualquier tipo. Volveremos entonces. Cuando queráis, ya sabéis dónde está la dirección, la conocéis. Y está, pues nada, hombre. No, Dime. Nada más que tienen que tirar una piedra desde la Plaza Real ahí a la ventana y ya bajamos a abrir. Ya está. Claro, ya está. Posiblemente no pillar nadie en la cabeza, pero bueno. Sí, pilláis algo. Gracias, no, chicos. No pasa nada. Pues digo solo el email de que si queréis mandarnos un email para proponernos cualquier cosa es pulperos@gmail.com. Por ejemplo, si sois una banda de músicos y os encantaría tocar en la pulpería, por ejemplo, pues mandar un email a pulperos@gmail.com. Ya está, os agradezco otra vez y adiós. Chao.